No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Quién no ha presenciado alguna vez la curiosidad de un gato que, intrigado por algún sonido o movimiento, busca incansablemente hasta encontrar la causa? Bueno, a mí siempre me ha fascinado esta cualidad de los gatos. Por eso hoy, como ellos, he puesto en práctica mi curiosidad para investigar varios detalles sorprendentes que definen su comportamiento y que aquí comparto. Se sabe que el gato apareció en la Tierra antes que la mayoría de los animales que han sido domesticados, hace unos 30 millones de años. Sin embargo, ha sido uno de los últimos en experimentar el proceso de domesticación. Los registros más antiguos de su convivencia con los humanos datan de unos 9.500 años. Hoy en día es uno de los principales animales de compañía en todo el mundo, con más de 500 millones de individuos de 33 razas diferentes. A pesar de ser un animal doméstico, muchas de sus conductas son instintivas, no son aprendidas y responden más a impulsos similares a las de un animal salvaje. ¿Será que por eso tiene fama de voluble, huraño o convenenciero? Lo cierto es que por esta naturaleza independiente, no entiende de castigos, pero sí de refuerzos positivos. En general, los gatos son animales cautelosos. Por ello, en un principio no se acercan fácilmente a las personas. Sin embargo, cuando han establecido confianza, te consideran como uno más de su especie. Algo así como un gato gigante no hostil. Entonces, te adoptan como su dueño y pueden exponer junto a ti a su lado vulnerable, como dormir panza arriba en una posición en la cual no pueden defenderse, o mostrar su lado cariñoso, como acercarse ronroneando y saludarte rozando su nariz contra tu cuerpo. En esos momentos impregnan en ti sus feromonas para indicar que tú formas parte de su territorio. Los gatos pasan alrededor de 2/3 partes del día durmiendo, aunque no lo hacen de corrido, sino en pequeñas siestas. Sin embargo, esto no significa que pasen muchas horas desconectados del mundo, pues suelen tener un sueño ligero y están alertas en todo momento. Del tiempo que permanecen despiertos, 1/3 parte la dedican a asearse, especialmente después de comer, para eliminar cualquier rastro de olor a comida. Esto es un comportamiento de supervivencia que reduce las probabilidades de ser detectado por algún depredador. Los gatos son capaces de emitir hasta 100 sonidos diferentes y poseen un oído muy sensible. Percibe vibraciones 2 octavos más altos que el hombre. Con él, pueden localizar la posición exacta de una presa potencial en fracciones de segundo, gracias a sus orejas que actúan como antenas parabólicas que se dirigen hacia ella. Para un gato, los sonidos graves son agresivos. Por eso, suelen relacionarse mejor con las personas que tienen voz aguda. Varios estudios científicos muestran que atender a un gato mejora la salud, aumenta la esperanza de vida e inclusive reduce la probabilidad de sufrir un infarto en quien realiza esta labor, ya que las manifestaciones de afecto que da y recibe alivian de manera importante el estrés cotidiano. Por otro lado, sí, los gatos son animales misteriosos, a veces impredecibles y difíciles de comprender. Sin embargo, espero que la información que te he compartido te sirva para entender mejor sus cualidades y valorar su personalidad para lograr quizás una feliz relación con ellos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.